es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Señora G, los controladores indican que nos estamos aproximando a gran velocidad. Una gran luz comienza a invadir todo el horizonte de visibilidad. Señor M, todo parece revelar que nuestro destino se encuentra muy próximo. Debemos lograr que la nave logre un equilibrio inestable, ya que la estabilidad nos puede arrastrar hacia los agujeros negros. Entonces, perderíamos nuestra referencia. Debemos estar atentos. Cualquier improvisación puede hacer fracasar la misión. Señor M. No se preocupe, señora G. He ajustado los controladores de estabilidad. Los datos de baroceptores y termómetros indican que debemos acelerar la velocidad. Preparado para la propulsión. Preparado, señora G. Señora G. Hemos llegado a Lumineida. Es increíble. Nunca imaginé que se vería así. Lumineida, la ciudad de luz frente a nuestros ojos. Hola, buenas tardes. Hola, Manuel, ¿cómo va? ¿Qué tal? Estamos en Lumineida hoy en grupo reducido. Mandamos saludo a Nico y bueno, vamos a esperar acá lo que va a llegar como siempre para el cierre del programa, pero hoy nos dejó algunas cositas grabadas. Sí. Vamos a escuchar un informecito que hizo sobre un libro que se publicó en el año 2002 que se llama Pibes en Banda. Y bueno, tiene que ver un poco con las nuevas subjetividades en este declive de las instituciones que estamos viviendo, este tejido social medio desmembrado. Caro nos dejó ahí un informe sobre esto y lo vamos a ir comentando. Sí, bueno, y también tenemos algo para ir entendiendo un poco algunas cosas que nos pasan, siempre tratando de buscar alguna respuesta o bueno, algo que se acerque un poco de Michel Foucault, algunas cosas que escribió sobre la delincuencia, ¿no? Tratar de hacerlas comprensibles igual, ¿no? Traer un filósofo que para algunos puede ser complejo, tratar de hacerlo fácil, ¿no? Y vamos a charlar un poco sobre eso y algunos conceptos de él acerca de la delincuencia, ¿no? Para que gire todo un poco en torno a eso, la delincuencia juvenil y la delincuencia como forma instaurada, ¿no? Por los estados también. Y bueno, para dar otra vueltita a esta suma de temas que es el tema que dejó Carolina y lo que trajo Manolo de Foucault, también vamos a hablar de cómo el sistema de medios atraviesa a estos pibes de los que habla el libro y bueno, un poquito de actualidad también ahí. También tenemos, por supuesto, bloque de la marcha con información de esta semana. Sí, con algunas noticias. Y tenemos la agenda para noviembre, que va a haber una movida muy linda acá en Moreno. Vamos a hablar un poquito de eso y a estar pasando las primeras informaciones confirmadas para que puedan empezar a sumarse. Sí, bueno, hoy nos está Leo, nos está operando Álvaro, así que... Álvaro, así que... vamos bueno, con todo. Vamos. Gracias a los chicos... Estado de coma y bueno, vamos a escuchar un temita de Beach Boys. Sí, y volvemos. Un tema soleado. Wouldn't it be nice if we could wake up, wake up. Seguimos en Luminaida en la radio. Te recordamos el teléfono, es 466-6559, o podés mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. ¿Y el mail cuál era? El mail es luminaida@fmmoreno.com.ar. Queremos agradecer a Inés, que llamó la semana pasada. Ajá. Bueno. Sí, nos tuvimos que ir. Y también a Nati, que nos escucha siempre, y bueno, gracias por tus comentarios. Bueno, vamos a alargar con esto que nos dejó preparado Caro. Como les contábamos antes, el libro del cual va a hablar se llama Chicos en Banda, los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones. Las autoras son Cristina Correa y Silvia Duchatsky. Fue editado en el 2002. Bueno, Carolina va a presentarnos un poco el tema y de qué se trata el libro, y después volvemos. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Bueno, hola a todos. Hola Nico, Manol, Sol. A todos los que nos están escuchando, yo soy Carolina y bueno, a pesar de no estar, estoy. Uy, qué raro. Bueno, hoy quiero contarles algo que bueno, que me está dando vueltas en la cabeza a raíz de la lectura de un libro que se llama Chicos en Banda, que lo escribieron dos autoras argentinas, Silvia Duchatsky y Cristina Correa. Escenarios de expulsión social y subjetividad, donde, bueno, ellos hicieron un trabajo de investigación en una población de Córdoba, en la cual, bueno, se fueron incluyendo en esta población que tiene muchas características muy particulares. Una de ellas es que están en unos terrenos apropiados y que ni siquiera tienen nombre ese barrio. Entonces, partiendo de esto, se generan un montón de situaciones que ya vamos a ir desarrollando. Bueno, en principio ellas se plantean que lo que las motivó a hacer esta investigación es saber cómo habitan estos chicos esto de la exclusión social, ¿no? Cómo se habita y cómo se es posible ser una persona en este escenario tan de exclusión, tan afuera de todo, tan al borde. Y bueno, en principio podríamos pensar que ellas, a mí me impresionó mucho un término que rastrearon del griego, que se llama nuda vida. Nuda vida quiere decir, es como lo extremo, es como el despojo total de todo, de la humanidad, de cualquier característica humana, ¿no? Y situaba a estas personas acá, en esto de un ser súper determinado, ¿no? Nosotros, digamos, a ver, una persona que tiene un nombre, que vive en un lugar, todo esto de los derechos humanos, ¿no? De tener un nombre, una nacionalidad, bueno, todo lo que nos va invistiendo de los valores humanos hacen a que seamos, vayamos formándonos como una persona, con una identidad. Y justamente, bueno, la nuda vida quiere decir esto, ¿no? Despojado de todo, de toda la posibilidad de crecer sanamente, de insertarnos en un lugar y poder desarrollarnos y poder crecer con ciertas investiduras que nos van haciendo humanos. Y bueno, ellas desarrollan este término en el libro y bueno, van marcando una línea de pensamiento, ¿no? Que nos va llevando, ¿no? Esto de la exclusión, palabras claves, ¿no? Nuda vida, exclusión, al borde. Y en principio, bueno, ellas sitúan esto de la exclusión, lo sitúan bien en el sentido de un desplazamiento de una promesa del Estado por el cambio, por la promesa del mercado, digamos, ya no se trata de ciudadanos, sino de consumidores. Y bueno, esto es clave, porque, digamos, el mercado tiene otras leyes que el Estado, que justamente no tienen que ver con los derechos de las personas, tienen que ver con otras cosas, como con otros códigos. Y bueno, ellas hacen esta diferencia, ¿no? Definen estos dos términos y dicen que, bueno, que a diferencia del Estado, el mercado no impone un orden simbólico articulador, un sustrato normativo que comprende a todos por igual, ¿no? Al contrario, uno en el mercado no requiere la ley ni los otros, porque la relación con el objeto no es de adquisición nada más, de poder, de consumo, no de paridad. Bueno, donde la figura del otro no existe, ¿no? El otro como espejo, como límite, como lugar de diferenciación y de deseo, eso no existe. Pero bueno, seguimos pensando estos términos que son como disparadores de millones de sensaciones, por lo menos uno siente mucha bronca. Y aparte, si revisa la historia y bueno, y la realidad y la actualidad, pasan un montón de cosas. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos. Lo importante es que comprendas que vos, no elegiste ningún bando. No elegiste ningún bando. Luminaida en la radio. Bueno, estuvimos escuchando la primera parte de esto de que leyó Carolina sobre el libro, que también hizo un pequeño ejercicio de búsqueda, ¿no? Y de reflexión acerca de las cosas que pasan, que bueno, por la vorágine de la información pasan justamente desapercibidas. Y también una manera diferente de entrarle a un tema tan complejo y tan presente en la sociedad actual, porque siempre se hace un abordaje de ese tema, bueno, los supuestos programas de investigación periodística, sí, que vemos en la tele, que la verdad que dan vergüenza, y después los medios de información, ya lo hablamos siempre. Entonces, encontrar un material que nos permita abordar a un tema complejo desde diferentes miradas, y también como bueno, este libro lo que tiene de rico es la polifonía que presenta, ¿no? Los investigadores desde su punto de vista, el apoyo teórico y también las voces de estos jóvenes que son los protagonistas de estas experiencias, de estas realidades, que bueno, después se van construyendo y plasmando en los distintos medios según la conveniencia, claro, de la agenda mediática. Bueno, y los medios después los van clasificando, ¿no? Que ahora nos vas a contar eso más o menos. y también una vez creo que lo hablamos acá, los medios, esos programas informativos, esa investigación, ese periodismo, ¿cómo le dicen? Periodismo de investigación, periodismo de riesgo, sí, bueno, los un montón de boludeces. De investigación se claro, revuelcan en la pero bueno, muchas veces cuando abordan el tema de los menores en situación de calle, de los menores delincuentes, o están prácticamente violando algunos derechos, están entrando en un terreno que bueno. Al margen de la ley, prácticamente se está metiendo en cosas en un terreno difícil. Cuando están hablando de los chicos que están armados, que vienen y te venden una estampita, sí, pero ojo que los, tienen una punta y que no sé. Sobre todo los están exponiendo en imágenes y. Sí, sí, sí. Bueno, da para mucho. Vamos a seguir escuchando el segundo bloque de Pibes en Banda y después vamos a escuchar un tema de Dick el Demasiado, Fanta María. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Bueno, en principio cuando hablamos de estas diferencias tan enormes, ¿no? Entre lo que sería un ser protegido por el Estado dentro de ciertas normas y otro ámbito donde solo se rige por las leyes del mercado, donde pasa a ser un objeto que a su vez adquiere otros objetos. Bien, estamos mal, estamos mal. Dice, bueno, estos investigadores hablan de que no se trataría de un sujeto constituido, una persona constituida alrededor de algún sistema de referencia compartido, sino de un sujeto que se define a partir de sí mismo, un sujeto fragmentado, ¿no? No una integridad, fragmentos, despojados de lazos que ya no se reconoce en el imperativo tú puedes porque debes, sino en el tú debes porque puedes. Y esto es una diferencia que hay que está bueno para pensarla. Y bueno, esta parte del libro que viene ahora a mí me rompió la cabeza porque fíjense lo que dice. Dice, cuando la ley simbólica en tanto límite y posibilidad no opera, el semejante no se configura. El semejante no es una construcción espontánea que nace del vínculo entre dos sujetos. El semejante es siempre igual a otro, ante y mediante un tercero. Es la ley la que a partir de instituir un principio de legalidad basado en la formulación de la igualdad, habilita la construcción de un semejante. De aquí se deriva que si la ley no opera como principio de interpelación, tampoco opera la percepción de su transgresión. No, estos términos son muy, muy, muy constitutivos de lo que pasa. Nos permiten entender un montón de cosas. Desde esta perspectiva, la violencia no es percibida como tal. En tanto, no hay registro de un límite violado. Se trata, en cambio, de una búsqueda brutal y desorientada del otro en condiciones en que el otro no es percibido como un límite. Y bueno, o sea, acá estamos hablando de una población en Córdoba. Sobre esta población fue la investigación, pero realmente pensemos si no estamos nosotros inmersos a diario en situaciones parecidas, ¿no? En tanto, esto que acabo de leer, donde aparece la violencia es donde realmente la palabra no tiene cabida y no tiene lugar. Juana Levín dice, no, o sea, no es lo mismo decir te voy a matar, ¿no?, que el acto de matar, ¿sí? O sea, en el lenguaje justamente está el simbolismo y este simbolismo es un tercero que es mediador entre dos, ¿no es cierto? Y esto implica que yo estoy preservando justamente la vida del otro cuando se lo digo. Te voy a matar, ¿sí? Pero en el acto, por supuesto, no estoy preservando al otro ni me estoy preservando a mí. acá se cortó todo lo que veníamos hablando, que preserva justamente la ley. Y un otro, cuando estamos instalados en un ámbito de la ley, ¿no?, donde el otro es un semejante. Entonces, si yo se lo hago al otro, y entiendo que es un otro, entiendo también el límite. Bueno, y un aspecto importante de esto justamente es cuatro formas de manifestaciones que tenían estos chicos de este pueblo. La violencia en los ámbitos, en este ámbito de esta población, se presenta bajo estas cuatro formas: como un estallido en la escuela, como una forma realmente instituida en unos ritos que hacían, como componente de un acontecimiento en fiestas, o como una matriz cotidiana en la calle. Ellos tenían ritos diferentes, y se dio algo muy impactante, que era que ellos iban armados a la escuela. Bueno, digamos, es muy extenso el libro y no me quiero ir por las ramas, digamos, pero lo que pasó y lo que ellas dicen, y que esto es lo que yo quería rescatar, digamos, es una metáfora del galpón, ¿no? ¿Qué hace que una institución o un edificio se convierta en un galpón o en una escuela, ¿no? Y esto también habla de lo que uno le pone a las instituciones. Uno le va invistiendo de nombres y de simbolismos, que por supuesto, bueno, uno cuando va a una escuela sabe que eso no es un galpón, y sí es una escuela. Un galpón solo sirve para guardar cosas. Y lo que pasaba es que, bueno, que los chicos iban armados a la escuela, y bueno, o sea, porque era su forma de vida. Ellos robaban, o sea, ellos roban, y esta es su forma de vida, y el arma es el instrumento para hacer esto. Entonces, el director lo que hizo fue hacer un armario especial para que guarden las armas. Y esto puede tener millones de interpretaciones, o tantas como personas que estén escuchando esto, y entonces estaría bueno que nos expresen qué es lo que piensan, ¿no? Porque uno puede juzgar a este director y decir, ¿cómo hizo eso? Tendría que haber dado aviso, o tendría que haberse quedado con las armas, o no sé, bueno, millones de cosas. Pero en principio, bueno, creo una lectura, que es mi lectura, puede haber millones de otras. Una de las cosas que él hizo fue, bueno, con lo que traen los chicos, uno a veces tiene que manejarse de esta manera, ¿no? Con lo que tiene, y bueno, lo que tenían era eso, tratar de llegarles de alguna manera, quizás en otra instancia, más luego, ¿no?, donde uno, quizás como institución, o él como institución, director de una escuela, les puede ofrecer otra forma de vida. Bueno, a ver qué hacemos con esas armas. Si se puede hacer algo, si se las puede entregar, si pueden, no sé. Pero bueno, no utilizarlas más como forma de vida y poderles dar otra cosa. Pero en tanto, mientras se ponga en contra de ellos, obviamente no va a lograr captarlos. Así que bueno, es una lectura posible y debe haber muchas otras. Bueno, obviamente cuando esto que decía yo, ¿no?, que la violencia es una forma de socialidad, digamos, de estar con otros, o de buscar a los otros, una forma incluso de vivir este tiempo. Y hay otros investigadores que ellas citan en el libro, como por ejemplo Imbert, que dice que, bueno, que hasta las conductas más anónimas dicen algo, expresan un sentimiento, aunque sea de impotencia, remiten a un lenguaje, aunque sea secreto o inarticulado. Y admitir que la violencia aún como expresión fallida de lo simbólico, puede constituir un lenguaje, permite que la veamos como una respuesta de urgencia a situaciones de emergencia. Digamos que, bueno, siempre un acto violento tiene una lectura, siempre. Siempre que un chico se manifiesta violentamente, bueno, hay algo atrás de eso que está pasando. Y bueno, justamente toda la exclusión que estos chicos viven, por supuesto, genera esta respuesta en ellos. Y los actos violentos son la única forma que ellos tienen de tratar de meterse adentro de ese mundo del cual son excluidos, como una producción del Estado, o sea, como algo bien activo, ¿no? No es de casualidad que pasa esto. Entonces esta es la lectura que tienen. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Santa María, botella sin voz, tu cuerpo solo sirve el beber. María, ausente de amor, eres premio en la feria del dolor. Santa María, fantasma de Dios, ¿no ves que te haces esperar? Cuando todos se gastan en ti sus rodillas, dejan a los ricos sus mejores sillas, limpian palacios pero duermen en villas, venden al infértil su mejor semilla, lo ignoran porque dicen cuando llora chilla. Santa María, belleza apagada, Santa María, sin luz de día, Santa María, cadáver sin vida. Tres años. Bueno, somos País Aborigen y le queremos mandar un feliz cumpleaños a la radio FM Moreno. Gracias por estar siempre acompañando a la comunidad. Muchas gracias a la radio por ser un apoyo terrible a las bandas locales. Y eso se lo vamos a agradecer eternamente. FM Moreno. Tres años. Recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Maricón, los hombres no lloran. Estalla Silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Estás escuchando Lumineida en la radio. la radio. Lumineida. Por FM Moreno. Librería Lipibropos te invita a la charla debate sobre El Eternauta de Héctor Westergel y Francisco Serrano López a realizarse el viernes 23 de octubre a las 10 horas en la Escuela Media 2 de Moreno. El Eternauta, la mayor historieta de ciencia ficción de Latinoamérica, una radiografía de la historia argentina en los últimos 50 años. Y si sos aficionado a la historieta, trae tus trabajos a la librería Lipibropos hasta el 20 de octubre. Lo vamos a exponer en el marco de esta gran jornada. Charla debate sobre El Eternauta, con presencia de Solano López, viernes 23 de octubre, 10 horas, Escuela Media 2 Moreno. Organiza librería Lipibropos, Yoli 2654 Moreno. El Zaguán. Aquí estoy, pues, está esperando aquí mi turno. ¿Cómo andan todas las chicas que están oyendo? Les mando un saludo grande. Ahí estaba la presentación de Marvin Rodríguez, que viene con un poco de lesión, pero también viene con muchas otras cosas para incentivar a la acción, Marvin. Como siempre. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Bueno, estuvimos escuchando a Carolina con esta, con este informe, digamos, acerca de este libro y bueno, y un montón de cosas interesantes que, bueno, ¿tenés algo que decir, Sol? No, estabas apuntando algunas cosas. Bueno, nos queda para escuchar una partecita de cierre y después vamos a comentar todo lo que estuvo hablando Caro, mezclado con algunas otras cosas que preparamos. Así que vamos a escuchar la tercera parte y volvemos. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Bueno, ellas en otra parte del libro hablan de la herencia, ¿no? De cómo algunos ritos que nos, digamos, son culturales, ¿no? Esto de, por ejemplo, cuando se termina quinto año, se sabe o está aceptado, bueno, se terminaba quinto año antes, ahora ya no es más quinto año, pero va a volver a hacerlo, es un lío. Pero bueno, séptimo o quinto año era, digamos, era parte del rito que los compañeros nos firmen el guardapolvo y pongan sus nombres, deseos, futuros y eso. Digamos, esto forma parte de uno de los ritos de culminación de ciclo lectivo. Y bueno, esto tiene que ver con toda una inscripción en esto, ¿no? Con toda una temporalidad, con una sucesión de cosas que van pasando y que entonces, bueno, empieza de una manera y termina de otra. Y que da cuenta de las etapas que uno va pasando. Y bueno, que en el acto de transmisión de la herencia se ubica realmente un sujeto capaz de pensar en otros como adultos, mayores, sabios, maestros versus jóvenes. Bueno, como distintos tipos de, como de lugares dentro de una cultura, ¿no? Que se van transmitiendo. Y bueno, que habla de la transmisión educativa que hace que un alumno esté apto para moverse en otros ámbitos, trabajo, espacio público, familia, en tanto produce competencias y comportamientos transferibles, leer, escribir, argumentar, votar, cumplir obligaciones públicas, intercambiar alrededor de códigos, ¿no? Todo esto hace a una persona que se va formando. En cambio, en los ritos de situación, que ella los menciona como que no tienen tiempo, ¿no? No es que pasan en un determinado momento. Es en el ahora. Tales como los que se pasan, los, que se llevan a cabo en situaciones de mercado, de un devenir temporal aleatorio e imprevisible. El otro es el próximo, no el semejante, ¿no? Una cuestión de, acá es de una diferencia radical. El otro no se instituye a partir de la ley estatal, sino que a partir de regulaciones grupales. Los ritos de situación tienen solo validez en un territorio simbólico determinado. No se construyen sobre la base de la transmisión intergeneracional, sino sobre la transmisión entre pares, integrantes, de la misma generación, ¿sí? Son frágiles, no generan experiencia transferible a otras situaciones, sino que cumplen la función de anticipar lo que puede acontecer. En los ritos de situación, el otro es un próximo, no el semejante. Esto del registro del otro no existe acá. Solo me debo al próximo, el que comparte mi circunstancia, con el que establezco fidelidades y reglas de reconocimiento recíproco. El otro, el par, y no la autoridad simbólica inscripta en la tradición, el saber y la legalidad estatal, puede anticipar algo de lo que va a suceder porque ha vivido en la inmediatez que compartimos. Y dice que, bueno, que los ritos de situación cumplen una función de inscripción grupal, filian a un grupo, no a una genealogía o una cadena generacional, marcan formas compartidas de vivir un espacio, un tiempo que es puro presente, y confieren una identidad común en las precisas y duras fronteras del grupo, ¿sí? O sea, no cumplís con los pasos del rito, estás afuera. Y esto de que los ritos rompen con la temporalidad lineal, digamos, propia de una idea de progreso orientada hacia el futuro. Esto no existe. El rito instala otra temporalidad, no previsible, no controlada ni sancionada socialmente. Los ritos de situación no se inscriben en la serie pasado-presente-futuro, ni producen pasajes legitimados socialmente. El tiempo del rito es un tiempo marcado por la alteración, por una alteración no lineal. Habla de los ritos situacionales, que se diferencian también de la temporalidad del mercado. El tiempo del mercado es el tiempo actual, el que carece de reglas y se desvanece inmediatamente, y sus marcas no se dejan atrapar fácilmente. El tiempo del rito desconoce la distinción entre pasado y presente, no es el cumplimiento de ningún mandato, pero su intensidad vivida hace que marque al sujeto que participa de él. Cuando hay rito, algo del orden temporal se establece. En la medida en que todo rito supone un pasaje, lo nuevo siempre es identificado como tal en relación de un tiempo anterior. Por lo tanto, en el rito de situación se arma una relación temporal que produce en el sujeto un nuevo estatus. O sea, tiene que pasar esas instancias para pertenecer a un cierto grupo. Y ellos tenían, por ejemplo, el bautismo del chico de la calle. Y bueno, lo describen que es muy crudo, porque tenía que pasar por una serie de instancias muy duras y muy violentas. Y bueno, un poco quería mostrarles esto, que es duro, pero que es un poco de pensamiento y de teoría, de sustento teórico a todo lo que vivimos y que a diario, y que a lo mejor no le podemos poner palabras. Y que bueno, que es una forma de poder empezar a explicar algunas cosas y tal vez pararse frente a estas situaciones y poder hacer algo diferente. Bueno, como que si uno se para desde este lugar, ve optimista, es un poco más optimista y puede decir, bueno, acá hay puertitas por donde abrir y entrar y trabajar ciertas cosas con algunos grupos, ¿no? De chicos o de personas, para que no estén en banda, y el porqué de que estén en banda, y bueno, desde ahí pueden surgir un montón de ideas creativas, que es lo necesario cuando pareciera que no hay salidas, ¿no? Así que bueno, esperemos que se abran puertitas y que podamos seguirlo charlando en otro momento. Y bueno, hasta acá, chicos en banda. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Bueno, escuchamos la tercera parte del informe de Chicos en Banda de Carolina. Le agradecemos a Mariano que lo grabó con ella y lo editó, quedó muy bueno. Y el tema de cortina era Mercedes Sosa con Calle 13. Bueno, muy muy interesante, muchos temas abiertos quedan después del repaso por este libro, investigación, experiencia, o como podamos llamarlo, o podemos llamarlo de muchas maneras. Pero como siempre tratamos de buscar una vuelta, de buscar qué sucede, qué nos sucede a nosotros con esto. Y bueno, algunas cosas de las que pensábamos era que es un poco lo que hacemos también siempre, tratar de repensar conceptos instaurados o aceptados como verdades reconocidas y empezar a pensar nuevas formas de relación, nuevas formas de estudio, de implementación de conceptos sobre las experiencias y las realidades que se estudian, en este caso en el ámbito de las ciencias sociales, porque como hablaba mucho Carolina en una parte, ¿no?, de la subjetividad y de esta construcción a partir del reconocimiento del otro, de la exclusión, de los diferentes momentos históricos de las sociedades. Bueno, ahora creo que llegó un momento de repensar ese concepto de subjetividad, porque ya la constitución de esa subjetividad, al existir la exclusión, la mirada del otro, ¿dónde queda, no? ¿Cómo esos chicos se aferran a la vida a través de la experiencia sin una referencia ordenadora que quizás en otro momento fue el Estado? Sí, y siendo demonizados, ¿no? Claro, y bueno, esa demonización por parte de lo que en otro momento fue la contención, como puede ser la escuela, las instituciones, organizaciones barriales, esa ruptura de los lazos sociales, que es un poco a la que apostamos, pero también a la que cuestionamos, porque este mismo sistema que nos trajo hasta acá, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos sostenerlo? ¿Queremos emparcharlo? ¿Queremos aliviar un poco la situación? ¿O queremos realmente una solución transformadora que nos permita pensar en otro tipo de sociedad, en otro tipo de vinculación, de relación? Ahí aparecen muchas preguntas contradictorias, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y cuando tampoco hay un planeamiento, ¿no?, por parte de las autoridades y un descenso hacia esos lugares, porque desde arriba sí se puede hablar y se puede hablar de políticas, todo, pero mientras que los funcionarios no se ensucien un poco los zapatos y vayan a ver cómo es todo, o sea, hablando desde ese lado, no por una cuestión de los recursos con los que cuentan ellos, porque la buena voluntad de la gente, la sociedad, no alcanza del todo, porque se necesitan políticas y se necesita mucho trabajo. Claro, ¿no? El tema es cómo cómo queremos que se conciban, o cómo nosotros imaginamos unas políticas concebidas de tal modo que realmente sean transformadoras. Claro. Y no que sean una solución joya, en tu barrio te hacen las cloacas, pero no, ¿qué pasa con eso? ¿Qué, qué implica? ¿Qué significa? Te convertís, como también decía Caro, ¿no? Bueno, de ser chicos, jóvenes, pasan a ser consumidores, pasan a ser excluidos, o como las diferentes maneras de que se lo llama, pero también son beneficiarios de políticas públicas. Es una manera, digamos, de... Claro. Faltar el respeto a las personas. No, y cuando hablamos de esto, ¿no?, de en épocas de tiempos de elecciones, ¿no? O sea, todo, pero descaradamente apunta a eso, ¿no? Porque cuáles, por ejemplo, en Buenos Aires, todos apuntan a La Matanza, ¿no?, que es un lugar clave. y es uno de los municipios con más pobreza. Y bueno, eso es lo que sirve, o sea, a eso apuntan, o sea, los municipios donde se ven los asentamientos, en los barrios marginales, la falta de recursos en todo sentido, porque no te pasa ni un colectivo por a 10 cuadras, o sea, bueno, después los muchachos se suben a sus vehículos y van a esos lugares, ¿no?, a hacer campaña. Y ni siquiera prometen gran cosa, ¿no? Claro. Prometen algo inmediato. Un asfaltito por ahí, un arreglo, ¿no?, de una quizás calle. Suceda. Y bueno, pero lo principal, un pesito para el que junte a unos cuantos votantes. Y bueno, ni siquiera, o sea, la gente tampoco está preparada, ¿no? Para, o sea, está como escondida y a veces me parece que por una cuestión psicológica, ¿no? O sea, le cuesta también, ¿no?, salir y reclamar y ver a un político en la esquina y decirle: señor, nosotros queremos salir de acá. Es medio raro. Y hay otros sectores que dicen, claro, que a ellos les gusta eso, ¿no?, que están bien así. Sí, siempre. Dicen, no, pero ¿para qué van a querer laburar si juntando cartón junto a unos pesitos? Te dicen, a veces escuchan esas cosas. Sí, a veces muy seguido. Bueno, el libro Chicos en Banda también tiene otro aporte que me parece que está bueno, que es los testimonios, el registro de testimonios y cómo el testimonio se convierte en una herramienta de lucha política en este momento en el que solamente se escucha siempre una voz. Sí. Entonces el testimonio de los chicos, el libro se constituye casi en la mitad de testimonios, nos permite acercarnos a esa experiencia desde un punto de vista participante. Y ahí es donde cobra valor ese testimonio y donde este libro también se convierte en plural por las voces que podemos a través de las cuales podemos acceder a ese estudio, a ese acercamiento, a ese barrio concreto, a ese grupo de chicos. Sí, sí, y no, siempre es el tema de los medios, ¿no?, que y de esos programas que, bueno, como decíamos hoy, que te pasan toda una realidad que no es la real. Claro, está montada esto, para las cámaras. Claro, vemos el tema de la violencia de los jóvenes, ¿no?, que instalan cámaras en una cuadra donde hay 3 boliches y, bueno, hay 15 peleas, registran en una noche. Y bueno, ¿y entonces eso para qué sirve? Los jóvenes están violentos. ¿Qué hacen los jóvenes? Van al boliche, ¿qué hacen? Escuchan reggaetón. Toman la jarra loca y analizan y todo, claro, y ponen a un doctor que analiza qué tiene la jarra loca y lo que hace cada componente cada producto que le ponen a ese trago, qué más, se drogan y bueno, ¿y dónde viven? Y por ahí le preguntan, ¿vos de dónde sos? Y soy de Villa Cachito, te dice. Entonces dicen, obvio. Qué bien, ¿y qué querés? Mirá. Claro, también eso, lo que tiene eso es como velar de alguna manera que esa violencia está implícita en la misma exclusión. Gente, bueno, que está fuera de un sistema, que encima es un sistema de mierda, catalogada de violenta cuando es la misma lógica que el sistema está produciendo. Y este libro creo que de alguna manera lo que intenta destacar es que ese acto violento está de por sí en esta exclusión. Sí. Porque claro, bueno, hay chicos que no van a la escuela, ¿no?, directamente, y andan por la calle, y hay chicos que no tienen para comer. Y bueno, sí, bueno, y hay miles de situaciones con las que convivimos y que están naturalizadas, como viajar en el Sarmiento, ¿no?, la cantidad de chicos que no llegan a la altura de la polla brazo. Pero bueno, vamos a seguir en el próximo bloque tratando de darle una vuelta a todo esto desde otro punto de vista. Y le volvemos a agradecer a Caro y a Mariano. Les repetimos el teléfono, es 466-6559. ¿Y el mail? FM Moreno. No me acuerdo, no me acuerdo el mail. Lumineida en la radio, arroba FM Moreno. Está bien. .com.ar. Sí. Bueno, ya volvemos. Thank you.

¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Lomeneida en la radio. Por FM Moreno. Bueno, amigos, seguimos en Lomeneida en la radio. Les recuerdo, el teléfono es 466-6559. Lo que escuchamos después del cierre del bloque fue El Imbécil de León Gieco. Y ahora les presentamos una amiga, Paola, que nos vino a hacer compañía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, y seguimos acá en FM Moreno. Vamos ahora a ver un temita que nos trajo, bueno, Manolo. Sí, voy a leer algunas cositas de Michel Foucault y acerca de la delincuencia y su papel en la sociedad. Y bueno, y conectándolo un poquito con el tema anterior acerca de los chicos marginales, demonizados, ¿no? Y la cercanía de la delincuencia para la sociedad, ¿no? De estos chicos que viven en asentamientos o que andan por la calle con las estampitas y bueno, que se los suele mirar de costado. Pero la pregunta de Foucault por ahí es si todo eso generado acerca a partir de la delincuencia, la paranoia y todo lo que vivimos ahora, ¿no? Por parte que la bajada de línea de los medios, si la delincuencia, la inseguridad es una sensación o no. O sea, ya venía de antes. Y bueno, y la pregunta es si le sirve esto a los estados, ¿no? Un delincuente. Sí, a los estados, a los sistemas, a los poderes económicos. Y por ahí viene un poquito este tema. Claro, creo que lo charlábamos acerca de algunas cosas que había escrito Galeano, ¿no? Que ejemplos en Brasil, donde era el aumento de la delincuencia, no era que aumentaba, pero esa era la excusa para meter más militares en la calle. O sea, decían, no, estadísticamente hay más muertes, hay más drogas, hay más, pasa de todo en Río. Entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos la policía. Sí, también cuando la delincuencia deriva en inseguridad y esa inseguridad tiene que ser combatida, como también se empieza a transfigurar un poco todo. Y bueno, el año pasado, que todavía sigue solapadamente, ¿no? Una discusión acerca de la baja de la ley de imputabilidad. Sí. Y cuando esos niños, ya cuando no son alcanzados por la ley, no pueden ser imputados, dejan de ser niños y se pide que se los impute. Sí, igual hay que decir algo que bueno, que salió mínimamente en los medios, que mientras que la selección argentina luchaba por clasificarse para el Mundial, se firmó en Capital la detención, ¿no?, para menores de edad. O sea, el hecho de poder demorarlos hasta 12 horas, creo, ¿no? Sí, también mientras... O sea, porque eso se dijo muy poco, pero ahora un patrullero puede levantar a un chico que está repartiendo estampitas de 12 años y demorarlo un rato para investigar quién sabe qué. O sea... Sí, también la patota de Macri, que estas últimas semanas escuchamos algunas noticias sobre la UCEP, y lo que significa, cómo actúa, cómo interviene de noche sobre sectores particulares. Sí, pero más allá de eso, porque nosotros estamos ahora acá en Moreno, ¿no? Pero más allá de que esto pueda pasar en La Plata, algunos episodios pasan, y bueno, en Capital Federal por parte de la UCEP, el tema que da temor es el efecto contagio. Porque no, cuando uno aplica algo, después empieza a generar toda una corriente. Y además, como también los medios tratan todo descontextualizado, da un poco de miedo eso de no saber cuando se presenta un hecho, entre comillas, ¿no?, un hecho delictivo, como lo llaman, o un hecho de inseguridad, no sabemos, a no ser de que sea un barrio de zona norte o donde viva algún famoso, de qué barrio se trata, en qué condiciones sanitarias se encuentra, cuál es el acceso de la gente que vive ahí a trabajo, educación, salud, vivienda. Como todo está descontextualizado, una noticia sobre, no sé, la posibilidad de detener a los menores o de una patota actuando, sea en Capital o sea donde sea, también va generando como una expansión de la posibilidad de que eso suceda en otros lados. Sí, pasa también que, bueno, pasan un montón de cosas todos los días y volvemos a lo mismo, lo de los medios, toda la información de todo, o sea, yo ya me pierdo cosas. Uno no puede absorber todo lo que pasa en un día, entre un globo que anda volando con un pibe, parece o no, y después fuera muy importante también eso, ¿no? En vez de fijarse todas las carencias que estamos padeciendo nosotros. Sí, pero fíjate que hubo durante más de 5 horas todo el mundo entero estuvo pendiente de eso. Sí, no sabemos, o los medios del mundo entero que pretendían que el mundo entero estaba pendiente de eso. Bueno, acá yo te digo que estaban todos pendientes por acá. Bueno, pero ¿por qué no lees a ver lo que dice Foucault? A ver, Foucault cuenta un poco lo que se soñaba a fines del siglo XVIII, ¿no? Que era el hecho de una sociedad sin delincuencia, ¿no? Por parte de los sectores de la burguesía, por lo menos, ¿no? Pero enseguida se van dando cuenta las mentes pensantes que mandaban en esos momentos que la delincuencia era demasiado útil, ¿no? Que era muy tonto el pensamiento de una sociedad sin delincuencia y hasta peligroso, ¿no? Porque dice Foucault, sin delincuencia no hay policía. ¿Qué es lo que hace tolerable la presencia de la policía? El control policial a una población o el miedo propio a la delincuencia. O sea, ¿para qué está la policía? O sea, evidentemente no era la instauración de una policía no era para cuidar a los habitantes y para perseguir a los delincuentes, era para controlar, ¿no? Y habla sobre la policía. Esta institución tan reciente y tan pesada no se justifica más que por eso. O sea, volvemos al control de la población. Si aceptamos entre nosotros a estas gentes de uniforme, armadas, mientras nosotros no tenemos el derecho de estarlo, ¿qué nos piden nuestros papeles que rondan delante de nuestra puerta? ¿cómo sería esto posible si no hubiese delincuentes? Y si no saliesen todos los días artículos en los periódicos, periódicos en los que se nos cuenta que los delincuentes son muchos y peligrosos, como acá ahora. Sí, esto está escrito, ¿en qué año lo habrá escrito? Antes de ayer. Dice, que también pasa, porque lo vemos en algunos programas, por ejemplo, el programa de Chiche, ¿no? Y se pregunta a Foucault, mirá, no, porque es muy, muy actual esto. ¿Ha leído usted alguna vez textos de criminólogos? No lo, yo no los he leído, pero los he visto en los programas de autoridad donde ponen a un criminólogo lo que decíamos hoy. O sea, señor, ¿usted qué pasa cuando un joven toma la jarra loca? Y dice, y mire, muy probable salga a degollar abuelitas. Te digo, claro, entonces la gente entra... claro, y ves justo... ¿Ha leído usted alguna vez textos de criminólogos? Los hemos escuchado, pero dice, es como para cortarse el cuello. Dice, claro, tú escuchás a estos tipos y decís, no, o sea, estamos perdidos. Uno tiene la impresión de que el discurso de la criminología tiene una utilidad tal, es exigido tan fuertemente y se hizo tan necesario para el funcionamiento del sistema que no tuvo siquiera la necesidad de darse una justificación teórica, ni una coherencia, ni un armazón. Estamos, bueno, este papel lo cumplen los comunicadores a veces, ni siquiera hace falta un criminólogo. Sí, los... esta semana, ya que mencionaste el episodio del fútbol, ¿no? Hubo como poner en tela de juicio, la verdad que me parece que... Me viene todo esto porque decís comunicadores, ¿no? Cada imbécil está sentado... en un estudio de televisión o en un exterior haciendo un móvil y se despacha con cualquier burrada, que también me parece que lo que primero que tenemos que hacer es poner en duda, a ver, ¿quién es este tipo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice Chiche Hellblum? ¿Quién es? Claro. ¿Por qué está 3 horas en un programa de televisión? Y analizando la supuesta realidad de todos los argentinos. Con unos recortes espantosos y recontra arbitrarios y... Bueno, también es subestimar a las personas que lo miramos y ese lugar del sentido común en el que se mueven todo el tiempo, que a mí la verdad me hincha las pelotas. Pero también cuando hablamos acá de todos estos temas, lo que intentamos hacer es, bueno, expresarnos en relación a esto, a lo que nosotros percibimos, de lo que vemos, leemos, escuchamos y que creemos que vale la pena transmitirlo, ponerlo en cuestión, preguntarse, ir por un poco más. Y bueno, estos dispositivos de control de los que hablabas, estás leyendo de Foucault, los medios, lo que hablábamos antes de la escuela, la familia, la socieded, en cada momento se va cuestionando más y realmente se agota, porque son dispositivos que ya no encajan con los modos de relación que vivimos hoy. ¿Estás pensativo, Manuel? Sí, estoy pensativo. No, porque me parece todo tan actual esto. Y también ya que también nombrabas a Galeano, ¿no? Cuando escuchábamos la otra vez el audio donde él decía, llegamos al momento tan absurdo, como abre el capítulo este, ¿no? Que dice, bueno, los pensadores del momento se preguntaban, es un absurdo creer un mundo sin delincuencia. Y realmente se cumplió ese absurdo, porque Galeano decía lo contrario, ¿no? Estamos viviendo en la situación tal que es absurdo que tengamos que estar pidiendo paz cuando sería la situación en la que deberíamos encontrarnos. Y no, el absurdo es que la violencia entra por todos los quiebres y todas las grietas del sistema, y de la violencia simbólica, económica, racial, sí, sexual, física... nos bombardea por todos lados. No, y también vemos, por ejemplo, el programa este Policías en Acción, ¿no? Donde son superestrellas, aparecen los policías actuando, haciendo pavadas, ¿no? Y mostrando las miserias reales de la gente con menores recursos, en un estado de marginalidad, en los barrios del conurbano, para que se divierta un sector de la clase media que los ve que se divierte. Y bueno, después está, por ejemplo, el programa Cárceles, ¿no? Donde, bueno, ya entramos en otro terreno que Foucault también toma, el de la cárcel. O sea, él dice que está destinada a seguir generando lo que se deposita ahí. Claro, o sea, no es una máquina, porque no es, o sea, si pretendía hacer un castigo, ¿no? Que él hace un análisis, ¿no? Acerca del castigo, ¿cómo se llamaba el libro de él? De vigilar, vigilar y castigar. Vigilar y castelar, dije. Sí. que el hecho es que, bueno, que seguir generando eso, o sea, como ponerlos en stand-by a los delincuentes un poquito ahí y bueno, y después sacarlos y que eso siga, que no se corte que nunca. Siga alimentando, claro, que la no máquina. Se corte nunca, ¿no? Por las dudas, por si por parte de la sociedad en algún momento deja de haber delincuentes, hay que asegurarse una reserva. Los que están hay que castigarlos, entre comillas, y bueno, y otra vez que eso sea una pequeña fábrica así que... Pero ahora también, hoy estoy recordando todo lo que hablamos en otros programas, pero también en un momento hablamos de lo que se llama la geopolítica del conocimiento, ¿no? Los centros de poder económicos son los que distribuyen al mundo los conocimientos, las categorías con las que se analizan las distintas realidades. Estamos hoy hablando de Foucault, 1000 años después de este momento a fines del siglo XVIII, donde los sabios se preguntaban, ¿qué pasa hoy acá en Latinoamérica? ¿Cómo leemos nuestras realidades? ¿Cómo las analizamos? ¿Vamos a seguir consumiendo y atravesando todo con las teorías de Europa del principio del siglo XX? ¿O vamos a darnos cuenta de una vez por todas que tenemos que abrir la cabeza y buscarle otra vuelta a todo esto? Salir de la prehistoria. Exactamente, y ver cómo... cómo. Porque este sistema que analiza Foucault, este Estado que a través de sus dispositivos normaliza, homogeniza, despolitiza a las sociedades, hoy está claramente en crisis. Dejó de tener esa función de enlace organizador simbólico entre la gente, entre los integrantes de la sociedad. Y eso realmente nos pone en un momento de repensar cómo seguir de acá para adelante. ¿Qué queremos? ¿Volver a ese estado que a través de todos estos dispositivos nos controla, nos vigila con la microfísica del poder? Sí. ¿O queremos realmente transformar esto y buscar nuevos pensadores, pensadores latinoamericanos de nuestras regiones que hoy en el 2009 tengan experiencias concretas en nuestros barrios, en nuestras comunidades y nos permitan entender todo esto? Seguimos para redondear un poquito más con Foucault. Leo una cosita y bueno, para ir cerrando el tema. A partir de entonces, de ese momento, ¿no? De fines del siglo XVIII, donde se plantea este problema, ¿no? Acerca de la delincuencia. Juzgar penalmente a alguien es decirle, se te va a cortar la cabeza, o se te va a meter en prisión, o simplemente se te va a imponer una multa porque has hecho esto y aquello. Y esto es un acto que no tiene ninguna significación, el hecho del castigo. Desde que se suprime la idea de venganza, que era en otro tiempo un acto del soberano atacado en su misma soberanía por el crimen, la punición no puede tener significación más que en una tecnología de la reforma. Y los jueces, ellos mismos, sin quererlo y sin darse cuenta incluso, han pasado poco a poco de un veredicto que contenía todavía connotaciones punitivas a un veredicto que no puede justificarse. Según ellos mismos dicen, más que a condición de que sea transformador del individuo. Pero los instrumentos que se les han dado, la pena de muerte, el presidio, hoy la detención o la reclusión, se sabe bien que no los transforman. De ahí la necesidad de pasar la mano a gentes que van a tener sobre el crimen y los criminales un discurso que podrá justificar las medidas en cuestión. Más cercano. ¿Se entendió? Se entendió. Esto de Foucault, más allá de sí, de eso que decías vos, ¿no? De la época que vivimos ahora y de que todo esto venga de ese tiempo a instalarse entre nosotros, bueno, para reflexionar o para compararlo, o sea, que es inevitable, sigue sirviendo un poco para pensar, ¿no? Y para repensar, y bueno, y lo que decía, con el tema de los menores que hablábamos al principio, también es una cosa que, cómo manejarlas nosotros, claro, los mortales comunes, ¿no? Cómo poder intervenir en esto que tiene que ver con estructuras de poder, o sea, hace mucho tiempo instaladas. Claro, de todas maneras, lo que yo decía recién, Foucault, digamos, es un analista de los fenómenos sociales en un determinado momento, en un determinado lugar, y que vale como, como una referencia, un desmantelador de todo el aparato de poder y de todos estos dispositivos reguladores de la vida en sociedad. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es, hoy, ¿cómo leer todo esto? No cuestionar a Foucault en su desarrollo teórico, pero quizás nosotros que... O sea, bueno, todo esto de Foucault que lo, venimos a charlarlo ahora es porque, bueno, encontré en esto algo muy actual y algo que nos pasa y tratar de entender un origen de por qué y de dónde, ¿no? Un ejercicio así de memoria, de un toque de historia. O sea, el tipo analiza todo esto en un momento en el que los estados modernos estaban fuertes. Claro. No estaban en la crisis en la que están hoy. Entonces, bueno, son en una línea de tiempo recortes diferentes. Sí, y en cosas que pasaron también en una Europa colonizadora, que, bueno, rica, y de todo lo que se llevaron de Latinoamérica también, ¿no? Y después ellos nos iban a escupir todo eso, ¿no? Para estos lados. O sea, ya lo estaban haciendo, ¿no? Ya estaban tratando de instaurar en el mundo las democracias, en ese momento se puede decir ficticias, ¿no? Los países libres, o sea que no eran tanto, ¿no? Sino que, sí, bueno, eso remontándonos a la historia, también lo hablamos el programa pasado, viene de largo, sí, la cagada, así que vamos a tener que seguir pensando mucho, por lo menos para abrir puertas, porque ojalá lleguemos a una respuesta con todo esto. Pero por ahora, mejor vamos a escuchar una canción. Bueno, vamos a escuchar un tema de Villa Diamante con Intoxicados, que también hablan de delincuentes y esas cosas. Ladies and gentlemen. On and on and my nuts on palming. Take two of these and call me in the morning. You should see the way the chain harness the charming. Fly them like a bird, like Nelly Furtado. Shit, pop your bottles, toast and scream cheers. Get your two-step, cause it's the record of the year. Nigga that brought you ice cream, two for a pair. Officially announcing this is warfare. Cause back in the day, my clouds was gray. And it seemed like my angels couldn't blow them away. But then I sold my first verse and copped that NSX. But I was still riding in them thin-ass jets for now. Made my vision so clear out the window of the lair. And I'm talking on my celly, all the shit that you should hear. Listen clearly now. Hello, can you hear me now? Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. So, drop your purse and grab your hips, and act like you're trying to get this money right quick. So can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. When you catch the wrong lens, smile away to statue of walking a trance. To look around, constantly thoughts until a chance. A smile and face, a glimmer in the eyes, sort of the dead. Part of me darted just as it got close. Rock the patterns emerging in smoke. Wake your voices until I awoke. Provoking your dream to kill the stoke. Once he stroked me, we got us all the dark to see. Thought the eyes when you were keen. Maybe I'm just caught in this rock like a talk. Images so bright, spark your blood in a void. Diciendo que su mano tiene aguante, poniéndole su pañuelo. tres ayudas que se llaman los pendejos que no tienen la culpa. Sí, no me gusta que cualquier tarado ande dando bando, siendo igual a los hermanos, digo malo. No te hagas de mexicano, canso, soy argentina, que soy luano. Te la vamos a dar el día menos pensado. Te la vamos a dar el día menos pensado. Te la vamos a dar el día menos pensado. Dejes pasar tu vida sin preguntarte ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. ¿Para dónde corres? No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. 3 años. Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA, muy contenta por estos 3 años que cumple la FM Moreno, que sigue apostando a un periodismo independiente, a algo diferente, y siempre nos está dando un espacio para que podamos dar a conocer todas nuestras luchas, los logros, las conquistas y también todo lo que se está todavía deudando, por lo que vamos a seguir peleando y que sabemos que contamos con este espacio no solo para difundirlo, sino también para compartir el camino de construir un país distinto y una correlación de fuerzas que nos ponga en otro lugar. Gracias y un beso grande para todos los que hacen realidad esta radio. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Thank you. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano. No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Hola, soy Sebastián Ochoa de Página 12 en Bolivia y de acá le mando un abrazo a la gente de Moreno y de la radio. Espero que sigan resistiendo y sigan adelante con su lucha y su trabajo, que es muy valioso, muy importante. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Seguimos en Luminaida en la radio. Les recordamos el teléfono 4666-559 y el mail. Hoy vamos a lograr que Manolo se lo aprenda. Es Luminaida en la radio. @fmmoreno.com.ar. Bien. Bueno, seguimos acá con Paola. Estamos con Álvaro. Y tenemos otra encarada para el mismo tema. Uh-huh. Bueno, como comentamos desde que empezó el programa. Y esto un poco lo empezamos a pensar a partir del libro que comentó Caro. De alguna manera nos interesaba también ver, porque bueno, tiene mucho que ver con nuestro medio, con nuestro programa, con el tipo de comunicación que nosotros concebimos, que bueno, desde acá, desde FM Moreno, también se busca ir para ese lado. Y bueno, cómo el sistema de medios atraviesa a estos jóvenes de los que hablábamos y cómo esos discursos que los hablan los constituyen de diferentes maneras y bueno, cómo en esta relación entran en juego diferentes conflictos, diferentes instituciones, en este caso la escolar. Y bueno, hicimos una lista un poco de las diferentes maneras de nombrar a estos jóvenes, ¿no? Bueno, aparecieron en estos días que ya se sancionó la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, uh-huh. que Argentina ya se va a Sudáfrica, etcétera. Empezaron a ver en los medios de comunicación otra vez estas noticias sobre jóvenes buenos de barrios de zona norte que integran grupos ecologistas asesinados por jóvenes malos, pobres. Sí. Estos pobres generalmente también son varones, ¿no? Y bueno, esta división y estas diferentes maneras de construir lo que tiene que ver con ser joven. Bueno, esas disputas que se producen en los discursos por nombrar de una determinada manera y no otra, según el el que esté poniendo la guita para claro. que en ese momento se pague el minuto de televisión que lo está diciendo. Sí, igual con respecto a algo que pasó, ¿no? Sobre un joven asesinado la semana pasada, el fin de semana pasado, como el plan ahora de los medios es ir contra el gobierno, más que analizar quiénes fueron o de dónde vinieron las balas o el hecho en sí, apuntó directamente a la policía, como para de ahí vaya rebotando hacia otros lados, ¿no? Claro, que los policías estaban dormidos, tuvo que salir el ministro de Seguridad a decir que no, que las herramientas no son suficientes y que bueno, y que no les andaba la radio, entonces no, los que estaban al cargo de esa el zona GPS no consiguieron, y no sé qué más. Claro, no pudieron llegar porque bueno, no les llegó la información por un problema técnico, pero bueno, los medios se están encargando ahora de cuando pueden ir a contra el gobierno. No quiere decir que nosotros defendamos al gobierno, no, para nada, pero bueno, los medios están la piña esa. El interés de ese momento define en quién va a derivar ese conflicto, claro. ¿no? Pero bueno, la entrada a pegarle en este caso a Scioli o a la policía o a quien fuera es a través de el asesinato de un joven que está configurado de una manera, como no se configuran otros jóvenes que mueren y que ocupan otros lugares en... Sí, bueno, sin ir más lejos, que nosotros lo tocamos acá varias veces y bueno, la hermana salió al aire, Luciano Arruga, o sea, la verdad que los medios masivos no le dieron mucha bolilla, salvo, los podemos contar con una mano, ¿no? Hizo Rock and Pop en un programa de sábado a la mañana, hizo un mínimo informe, salió en el diario Crítica y bueno, nada, hubo una intervención de unos amigos en el programa CQC, sí. ¿no? Que bueno, que después mucha pelota no le dieron tampoco, porque para ir a buscar pelotudeces a los barrios, esa gente también está lista, pero para ir y meterse a esos barrios, al barrio donde pasó esto, no hubo móvil, no hubo nada. Y bueno, creo que, no sé, en algún otro medio, pero mínimamente, muy chiquito, letra chica. Sí, también vimos el caso de las chicas, una murió que un gendarme o Ajá. un... en milico, no sé qué era, de qué fuerza era. Sí, en la Villa 21. Bueno, a lo que vamos con todo esto es cómo son llamados estos jóvenes, ¿no? Y encontramos desde marginados, pobres, porque pobres es cuando, bueno, nos dan lástima, violentos, expulsados, o como también se suele escuchar, que es excluidos. Bueno... estos jóvenes también son objetos de diferentes relatos. Por ejemplo, las crónicas negras, de asesinatos, de robos, de peleas, estadísticas, como vos decías antes. El 33% de los jóvenes sale los sábados. ¿Sí? Toma y la también, jarra loca. Como decíamos, son nombrados como beneficiarios, ¿no? Como si tuvieran un beneficio extra al resto de la población. Por políticas de Estado. Ahora, hay otras palabras que se reservan para otros sectores sociales, por ejemplo, ciudadano, ¿no? Nunca escuchamos asociado. No, dice un joven estudiante y trabajador. También muy era estudiante y trabajador. Qué bueno, che. Y bueno, y sigue la lista, ¿no? Y siguiendo el hilo desde que empezamos hoy el programa, bueno, veníamos por ese lado de ver cómo se van instalando estos sentidos comunes y cómo después, ante un disparador, que puede ser una noticia de cualquier semana de mierda de estas, se unen y, bueno, forman un sistema de creencias que, bueno, ya tienen bastante fogoneo desde todos los medios como para que en algún espacio se trate de desarmar ese camino. Sí, no, y bueno, y vas sembrando de a poquito, ¿no? Como pretenden también muchos, el gen intolerante y fascista en cualquier hijo de vecino. Y bueno, y el ejemplo que ya lo dijimos acá, ¿no? O sea, que lo hemos recordado, bueno, de los chicos que fueron expulsados de la capital federal hacia la provincia a través del Riachuelo y le dijeron naden. O sea, ¿pero qué pasa? Verán dos chicos normales, pero ¿cuál era el tema de ellos? Portación de cara, aparentemente eran dos morochos del conurbano que andaban por capital, no conseguían un remis y caminaron por un barrio aparentemente bien. O sea, eso de bien no sé, porque viste, estando frente al Riachuelo, no sé. La cosa es que la gente bien de ese barrio llamó a la policía, ¿no? y bueno, y cometieron este crimen los agentes. Pero bueno, es un ejemplo importante de lo que o sea, pasó hace unos años y tuvimos la suerte de enterarnos en su momento, sí, todos, de lo que había pasado. Pero muchos de los policías de esa comisaría fueron presos, pero bueno. Pero bueno, no, o sea, acerca de esto hay de muchas cosas, atropellos de los que no nos llega nada, ¿no? Y de gente, ¿no? De por ahí de laburadores o de pibes, de morochos, de que la otra vez justo hablábamos acerca del 12 de octubre, ¿no? De gente de la tierra, de última. Bueno, qué temita, ¿no? Bueno, llegó Caro, vamos a ir ahora. Nos va a contar algo, aparte, ya que está en vivo, que cuente algo de lo que contó, que estamos escuchando. Pero grabado. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema de Ramiro Musotto y después volvemos con el bloque de la marcha. Quien sabio se calla. corazón, ¿existe la esperanza de un mundo sin violencia? La primera marcha planetaria de la historia de la humanidad. Millones de personas que quieren la paz y poner fin a toda forma de violencia. 160.000 kilómetros. 5 continentes. 90 países. 100 ciudades. 1 millón de participantes. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Desde Nueva Zelanda hasta Parque Punta de Vacas, Mendoza, Argentina, el futuro es posible. www.marchamundial.org. Bueno, estamos acá, seguimos en FM Moreno. Pueden llamarnos al 466-6559. Hola, Caro. Hola, llegué. Bueno, hoy por suerte llegaste antes de Lola y chau. Sí, estoy mejorando. Sí. Bueno, como habrán escuchado recién el separador, estamos en el bloque de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Tenemos un montón de novedades para contarles. Bueno, la Semana de la No Violencia que se va a desarrollar en Moreno entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre. Y bueno, ya tenemos algunas actividades definidas para empezar a contarles para los que se quieran sumar a las reuniones organizadoras. Así que, ¿me contamos un poco, Pau? Sí, bueno, esta Semana de la No Violencia comienza el 30 de octubre con una maratón aeróbica por la paz y la no violencia. Esto está realizado por Jóvenes en Acción por una mejor calidad de vida, que vienen, ellos están en el colegio SB5 y SB12, ¿no? Que queda en el barrio de Trujuy. Sí, bueno, estos chicos con dos directoras y un grupo de profesores iniciaron este frente de acción. Que bueno, que es muy importante mencionarlo porque a ellos también se lo han declarado de interés municipal y bueno, hacen muchos trabajos sobre la no violencia, sobre la adaptación de los padres con los chicos a la escuela, que eso a veces importante, sí, es muy importante. Y bueno, y han tenido menor riesgo de, ¿cómo es?, de embarazos precoces, hablan mucho de temas de bulimia, anorexia, así que bueno, es un grupo muy importante. Que creo que hay que destacar. Qué bueno. Este ya es el noveno año que hacen la maratón. Bueno, para el noveno año se va a inaugurar la Semana de la No Violencia con esta actividad y el año que viene va a haber una gran fiesta después de 10 años de este Frente de Acción, como decía Pau, claro, impulsado por alumnos, docentes, directivos y padres. Así que bueno, el 30 de octubre vamos a alargar con esa actividad. Después continuamos el 2 de noviembre con el Día del Yo Adhiero. Ese día se realizará en todos los barrios. Las instituciones que quieran colaborar, que estamos invitando para que nos vengan a dar una mano, porque esto es muy importante para el Día del Yo Adhiero. Queremos que en todos los barrios se concientice este tema de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, más que nada, ¿no? Así que bueno, vamos a estar invitando a la gente, si quieren pueden llamarnos al 11-54-76-0281, que es mi teléfono, o si no se pueden acercar también al Consejo Deliberante y bueno, en la oficina 17 este miércoles nosotros a las 17 horas nos vamos a juntar, así que quien quiera colaborar está invitado. También se pueden comunicar, estamos inaugurando la página Moreno Marcha, que es www.morenomarcha.com.ar. Ahí, bueno, recién se está armando la página, pero ya hay una agenda con las actividades, los contactos, pueden entrar ahí y comunicarse con nosotros. Esta semana continúa el 3 de noviembre con la presentación del libro El Mensaje de Silo y una obra teatral de la Fundación Espacio de la Mujer. Va a ser en el Teatro Leopoldo Marechal, acá enfrente de la plaza, a las 6 de la tarde. El 4 de noviembre va a ser una fiesta de guardapolvitos blancos en la plaza entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde, perdón. Sí, también estamos invitando a las entidades y a las ONG también a que quieran, si tienen algo para exponer sobre la no violencia, también hacerlo. Sí, ese día va a haber stands en toda la peatonal que está acá en la Plaza Mariano Moreno y en paralelo un escenario donde los chicos van a presentar obras de teatro, actividades aeróbicas, gimnásticas, etcétera. Y bueno, van a poder mostrar todos los trabajos que estuvieron realizando con el tema de la marcha mundial como disparador. Así que bueno, están invitadas, ya hay más de 30 escuelas confirmadas y por este medio también queríamos contar a los docentes que quieran participar que bueno, contamos con algunas facilidades como boletos gratis para venir hasta la plaza, así que si hay alguna escuela que esté interesada, se comunique al teléfono que dijo Paola o entra ahí a Moreno Marcha y podemos facilitarle la movilidad para los chicos. Bueno, el 5 va a haber otra actividad que va a ser en el Parque La Reja, en el Parque Centro de Estudio y Reflexión Parque La Reja, que queda en Alfonsina Storni 5668. Ese día va a ser encuentro con religiones, expresiones de la religiosidad y colectividades. Bueno, va a ser una tarde compartida con todas las colectividades de Moreno y las diferentes expresiones de religiosidad. Y también, si quieren acercarse, pueden hacerlo ahí al Parque La Reja. Y por ahora, esas son las actividades que tenemos confirmadas. Sí, por ahora esa. Nos queda un día más, pero bueno, lo estaremos diciendo el próximo sábado, que ya tendremos mejor armada la agenda. Bueno, esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Después, para más adelante, en diciembre, tenemos más actividades. Va a haber el 27 de diciembre para recibir al equipo base de la Marcha Mundial, cuando pase por acá, por Moreno, un festival en Plaza Buján, pero ya iremos también dándoles más detalles. Bueno, amigos, este fue el bloque de la Marcha Mundial. Les recordamos la semana de la no violencia del 30 de octubre al 6 de noviembre, esperando a la Marcha Mundial por Moreno. Vamos a escuchar un temita y volvemos. Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Zubi Mehta, Mario Rodríguez Cobos, Arun Gandhi, Joan Manuel Serrat, Ángel Parra, José Saramago, Richard Stallman, John Pache, Maximiliano Guerra, Adolfo Pérez Esquivel, Maher Al-Sabah, Sherifa Benjacine, Ana Belén, José Sacristán, Humberto Guidoni, Ajin Sopaca, Gustavo Cerati, Juanes. ¿Y vos? ¿Qué esperás? Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Coordina Mundo Sin Guerras. Marchamundial.org. 6 continentes, 90 países, 160.000 kilómetros, 90 días, todos los climas, millones de voces por el desarme nuclear y el inmediato retiro militar de todos los territorios ocupados. Coordina Mundo Sin Guerra. Ahora sí, vamos. Ahora estamos al aire. Bueno, estábamos practicando, ¿no? Claro. Bueno, yo es re loco, ¿no? Antes estaba, pero no estaba y ahora estoy. Qué loco. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Estuvo bueno ese recorte del libro, Chicos en Banda? A mí me hace pensar mucho ese libro porque realmente, bueno, refleja la violencia con la que se expulsa a los más Sí, débiles, no sé, cómo sí, se debilita a una parte de la sociedad y se necesita de esto, ¿no? Sí, también el sufrimiento, ¿no? Que se genera en los chicos con esta exclusión, no solamente del ámbito escolar, sino también de la sociedad. Uh-huh. Bueno, no solamente en sus sistemas formales, como es la educación, la salud, uh-huh, el mercado laboral, sino también en sus propios barrios. Uh-huh. La verdad que el libro sirvió como disparador para muchos temas que estuvimos debatiendo, quizás un poco desordenadamente, porque empezamos con nuestras pasiones un poco, pero bueno, vamos a seguir trabajando sobre eso. Sí. Y bueno, nos interesa mucho también conocer experiencias de acá. Nos gustaría que, como participaron la otra vez las docentes de la SB14, puedan contarnos los equipos de las escuelas que estén trabajando con esta temática, equipos de salud. Y sería interesante poder tener algún testimonio en vivo, así que vamos a seguir dándole vueltas. Sí, vamos a seguir trabajando con esto. Bueno, amigos, estamos ya casi despidiéndonos. Hoy fue un programa raro. Caro estuvo presente y Nico estuvo ausente. Le mandamos un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Y bueno, les recordamos también que hoy va a haber un festival en el polideportivo. Los que quieran participar, bueno, pueden hacerlo llevando un alimento no perecedero. El polideportivo de Sáenz Peña, ahí cerca de tu barrio. y bueno, y que, como dijo Paola, el miércoles nos vamos a estar juntando a las 7. A las 5. En la oficina 17 del Consejo de Liberantes. Están todos invitados. A ver acá, no sé si quieren pasar algún aviso más. No, bueno, despedirnos ya y bueno, hasta el sábado. Hasta el sábado. Acá tenemos el más datos. En un festival solidario en apoyo y defensa de la lucha de los trabajadores de Kraft, ex Terrabusi, sábado 17 de octubre, 20 horas, escuela media número 2. Ah, es en la escuela media 2. Ah, bueno, perdón. Me parece pensé que hay dos festivales diferentes, ¿eh? Porque a mí me llegó también el del polideportivo, pero... Son dos diferentes. Ah, este es otro que estábamos sumando. Claro. Entonces está el del polideportivo y también en la escuela media 2 en apoyo a los trabajadores de Kraft. Así que bueno, ya si no tenían plan para esta noche pueden acercarse a colaborar y pasarla bien. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Gracias, Álvaro. estuvimos divirtiéndonos un poco. Y bueno, gracias, Pau, por venir a visitarnos. No, de nada. Bueno, amigos, hasta el sábado. Chau.